han venido a nuestro programa, y entre ellos Nico y Juan, que aquí los presentamos. Así que les agradecemos mucho que estén acá. Bienvenidos, gracias, otra vez. ¿Cómo andan? ¿Cómo nos conocimos, Nico? No me acuerdo. Somos colegas, bueno, pero ¿te invitamos a la radio o...? No sé, o sea, hubo una invitación a la radio cuando yo me recibí, que no sé de dónde... Ajá. ¿De dónde llegó? Pero me acuerdo que en un momento vos tenías esa claro. política de ir invitando a algunos recibidos nuevos, ¿te acordás? Sí. Que llegaban y después coincidimos en la municipalidad. Ahí te conocí, claro. En algún momento tuvimos un poco más de charla, yo dije, de contacto. Este chico es como distinto porque yo iba a la municipalidad, que recién empezaba la gestión Raúl Jalil, que le mandamos un saludo a nuestro intendente, y resulta que en medio de un lío, viste, así que se estaba debatiendo algo, qué sé yo, entraba a la oficina de Nico y estaba escuchando música clásica y leyendo un texto de Mies van der Rohe. Entonces yo digo, bueno, este está loco, viste, bien, es de los nuestros, de la locura nuestra, digamos, así de ahí me acuerdo, Sí. Bueno, y a Juan lo conocí, bueno, a través de las redes sociales, vecino. El papá de él no lo conozco personalmente, pero sé, y de su mamá también, una muy linda mujer, tu mamá, Juan, que los otros días la encontré en la fiambrería. Estas cosas de los vecinos, ¿no? De la zona. Y, sí, y lo invitamos a nuestro programa de radio, y porque ha escrito un libro, y bueno. Y también, Dimas, es así como vos y como muchas chicas y chicos que han venido a nuestro programa, que tienen una mirada distinta, ¿no? De no conformista y no sumisa, digamos, ¿no? Y que expresan sus puntos de vista. Así que, bueno, y una vez lo invitamos a Juan y nos habló de su libro, y te invitamos también a ver que nos hables de Trump, ¿no? El queridísimo Donald Trump, que si hoy quisiéramos ubicar y hablar sobre él, podríamos dedicarnos 6 horas más o menos, pero... Vamos a tratar de hablar de cosas más alegres, aprovechando el festejo de los 600 programas. Sí, sí. Bueno, nosotros los invitamos hoy, que nos encantaría que el año próximo nos acompañen más asiduamente. Yo siempre le digo a Dimas, habría que... Bueno, lo que decía Nicolás Ramírez Toledo un poco en sus comentarios, en sus saludos. Estos programas se prestan a... pensar, construir pensamientos, soñar un poco, ¿no? Inspirar. Salir del vuelo de cabotaje, yo digo siempre, digo, Dimas, o sea, porque es un momento de tiempo-espacio, ¿no es cierto?, que te permite reflexionar sobre determinadas cosas, y realmente nos gustaría que se puedan unir, ¿no es cierto?, a esto, a esta construcción. Pero la idea era, a propósito de la película esta que se llamó Diario de un motociclista, ¿no? Diario de motocicleta. Eso, exactamente. Eso, así. Que cuenta la historia de el Che Guevara y un amigo que recorrieron Latinoamérica y que llegan a Cuba, ¿no es cierto? Pedirles qué lugar de Latinoamérica les gustó, porque sé que anduvieron por algunos lugares, algunos destinos, que nos cuenten, y quizá por ahí puede coincidir aquí al aire algún lugar que en el que estuvieron los dos. A ver, comencemos por Nico. A ver, por gusto, y es como que a mí me gustan los lugares con mar, ¿no es cierto? Ajá. El mar tiene un horizonte que no se termina nunca, sí. Y... te da esa perspectiva diferente. Es más, viste que dicen que la gente que vive entre montañas tiene un horizonte, una perspectiva más cercana, sí, que la gente que vive en los lugares sin que el horizonte no se corta. Yo siempre, si tengo que elegir una ciudad de Latinoamérica, de las que conozco, siempre lo aclaro, a mí me gusta muchísimo la dinámica de Río de Janeiro. Ajá. O sea, tener un centro administrativo y del palier del edificio en el que estás trabajando poder caminar hasta la playa, creo que es, o sea, digamos, eso debe ser impagable para una persona que está viviendo ahí. Sí. Y de ahí, no, otra cuestión, digamos, yo no encuentro. Encuentro siempre las asimetrías esas, como encontrar a la Argentina entre lo que uno ve, quizá, como uno de los países que supone estar culturalmente por encima de los demás, pero demuestra que no lo está. Sí. ¿No es cierto? En muchísimas cuestiones, desde el tránsito hasta el caminar por las calles y hasta la arquitectura y cómo se hacen las cosas. Pero en ese caso es eso, para mí. Mm. Juan, ¿qué ciudad te gustó? Yo voy colgando fotos a medida que van hablando para que quede registrado este momento que estamos todos acá en este programa de 600. A mí me gusta muchísimo la playa en sí y el mar en sí. Y de hecho, en el último viaje que hice, disfruté mucho y estuve como un mes y medio en un pueblo de playa, pero que justamente... no sé si considerarlo lo contrario de Río, porque Río no lo conozco, pero era un pueblito en el cual vivíamos en un estado semi-salvaje, digamos, o semi-civilizado, por ponerlo de otra manera. Y también eso, ¿no? Lo básico de estar en la playa simplemente gozando o disfrutando o simplemente percibiendo, y que toda esa percepción sea un disfrute de la arena, el agua, el viento y el horizonte, como decía acá el compañero Nicolás. Así que eso también como que lo sentí muy marcado, pero también disfruté mucho del estado de semi-civilizado en el cual vivimos, en una islita del norte de Colombia que se llama Isla Barú, que queda cerquita de Cartagena y que es poco conocida, al menos hasta ahora. Si bien sigue creciendo y cada vez más el turismo internacional, sí, sí. Y las cadenas de hoteles ya están luchando por ese territorio. Sí, ¿viste? Pero esa isla me gustó muchísimo. Y bueno, si bien podemos seguir hablando de un montón de cosas del viaje, también me gustaría contarte que esta semana un evento muy interesante en Catamarca, que si querés después lo charlamos con respecto a un libro nuevo que se presentó. Ajá. Que estaría re bueno que lo charlemos ahora un ratito. Sí, sí, quieran, seguro. Digamos. Si bien hay para hablar de viajes también, hay como... Claro, claro. Estaría muy bueno seguir hablando toda la mañana también. ¿Alguno de ustedes estuvo en Cuba? ¿Sí? Sí, yo estuve justamente en octubre del 2014, octubre y noviembre del 2014, y quedé deslumbrado en un montón de sentidos, porque Cuba es como una cuestión muy, muy, muy extraña y muy única, digamos. Cuba es un país que por su régimen político, por su sistema político, es un país muy único. Sí. Y a su vez tiene, y se relaciona también con algo que decía Nicolás, que tiene un nivel cultural impensado, digamos. Nosotros acá en Argentina, no sé si tanto en Catamarca, pero como el ser argentino se piensa con un nivel cultural por encima de la media, por decirlo entre comillas, y la changada con la que pude conectar en Cuba, realmente tenían un nivel de ansia cultural y de sed cultural y un nivel de conocimiento cultural ya internalizado, muy, muy interesante, al punto de que a mí me volvió loco algo que pude ver allá y vivir, que así como en toda Latinoamérica está en boga hoy un escritor chileno, que también traje acá un libro de él, porque de alguna manera es un fenómeno catamarqueño muy curioso, un escritor chileno que se llama Roberto Bolaño, en Cuba también estaba de moda entre los chicos que yo frecuenté, que eran un grupo de 20 chicos estudiantes, casi todos de cine, estaba de moda este tipo, pero lo leían todos de una misma edición. Ajá. O sea, todos me hablaban de un libro de él que se llama Los Detectives Salvajes. Y yo un día dije, wow, qué zarpado, deben tener un grupo de lectura, se juntan de vez en cuando. Y dice, no, se iban pasando una edición viejísima del año 98, de cuando a Bolaño le dan el premio Rómulo Gallegos por esa novela, y todos lo habían leído del mismo libro, digamos. Un fenómeno deslumbrante, a mí me fascinó. Qué anécdota. Y que habla también de cómo está la situación en Cuba hoy, que pese a que está cambiando drásticamente y va a cambiar muchísimo en los próximos años, más sobre todo con la muerte del queridísimo compañero Fidel, habla de esa sed, como te digo, de esa sed de querer saber más y de buscar, claro. Buscar y buscar. Otra ciudad que conoces, Nico, y siempre contás, es San Pablo, sí. ¿No? Que te gusta mucho. Siempre cuando veo fotos por ahí, hay un amigo mío, Mario Cárdenas, que le mando un saludo en La Rioja, que adora San Pablo también, y entonces cuando veo fotos les envío a los dos, ¿no? Porque me acuerdo que siempre me cuentan. Vos tenés una promesa pendiente de ir a San Pablo, ¿no es cierto? Es acá nomás, es como ir a Buenos Aires. Sí, sí. A Buenos Aires la conocé bastante, así que una vez... Pero San Pablo, ¿qué es lo que te llama la atención de esa ciudad? Todo te impresiona. Si vos llegás de noche a San Pablo, es como que 35 minutos de tu vuelo son ya sobre la ciudad. Claro. Hasta que llegas al aeropuerto. No sé, me cuentan lo mismo de Distrito Federal. Yo nunca llegué a Distrito Federal, pero dice que no se termina nunca la ciudad. Es un mar de luces. Ves ciudad, ciudad, ciudad hasta el fondo. Sí. Acá pasa lo mismo. Y después la escala, o sea, cuando nosotros estudiamos el monumentalismo, y capaz que el que no estuvo en algunas ciudades de Europa no lo pudo vivir, bueno, San Pablo es todo monumentalismo, o sea, es completo. Claro. Tiene una avenida que tiene unas dimensiones que superan a lo que uno se imagina, digamos. Es un estilo Manhattan, pero en una sola línea. Entonces hay edificios impresionantes como el Museo de Lina. Que Lina Bovary. Esas cuatro patitas que se soportan. Sí. O sea, es una ciudad que a mí me gustó, a mí me impresionó. Yo por una cuestión de que, bueno, hay ciudades diferentes. Por ejemplo, San Pablo no se camina. San Pablo se conoce en metro. Yo siempre digo que conocer una ciudad en metro es como más dramático. Claro. Viste que vos ves, es como que ves fotos de la ciudad y no la conoces a la ciudad completa. Vos conoces un barrio latino y conoces, ellos tienen un barrio italiano ahí donde vas a comer pastas y es toda una arquitectura similar a la nuestra. Y después tenés la zona esta donde están todas las empresas. Sí. Una cuestión, yo también soy siempre muy amigo de las cosas del aire y en San Pablo hay una barbaridad de viajes de helicóptero. O sea, vos ves para arriba y es como cuando te encontrás esas nubes de moscas con el auto a las 7 de la mañana. Sí. Pero son helicópteros que van de un lado para el otro. Claro. O sea, trasladan gente. Es una ciudad que la ciudad tiene control aéreo. Claro. Como si fuese un aeropuerto. Mira, ¿entendés? Y como esas ciudades van y vuelven. Es impresionante. Veía una imagen de un sitio que se llama Brutópolis que muestra, bueno, es como dibujos de imaginando la ciudad, y hay una que muestra, quizá es lo más cercano a los modernismos que se veían en el siglo XIX como idea, ¿no es cierto? Claro. Incluso los edificios empiezan a estar conectados porque las oficinas no pueden comprar en el mismo edificio, compran enfrente. Y vos ves puentes que cruzan puentes, edificios del piso 15 al 18, o cruzan derecho, y es que hay un banco que está en los dos edificios. O sea, está mutando. Salvando las distancias, como un contexto como el de Blade Runner o esas películas futuristas, así donde tenés los puentes. Claro. Pero acá está lindo, digamos. Una enorme distancia, por está supuesto. Lindo. Pero, ¿viste? Era como esa visión del futuro pasado el 2000, que íbamos a tener puentes entre edificios y elementos voladores. Yo llegué a San Pablo cuando era el bicentenario de San Pablo. Mira vos. Entonces yo llegué a la ciudad y había un recital de Lina Bovary. Y llegamos caminando hasta un punto que no se podía avanzar más. Y le digo a los chicos, bueno, ¿y a dónde está Lina? Debe estar 1.5 kilómetros para allá adelante. Y todo eso era gente. Era una avenida que había gente de vereda a vereda por 2.5 kilómetros. Claro. La duda que yo le quería preguntar acá a Nico, y de paso a ustedes, digamos, a los tres que son los que saben de lo que estaban hablando recién, es, o sea, los puentes entre los edificios, ¿lo hacen ya con los edificios terminados, digamos? Sí. O sea, sí. Entonces es a posteriori, obviamente. Hay edificios que tienen el puente hecho de antes, como las Torres Petronas, están conectadas por una cuestión constructiva. Pero a esto es posterior, es más, los puentes tienen una estética diferente a los edificios. ¡Qué bárbaro! No, me imaginaba la contraposición, la ciudad de Montreal, que está toda conectada, interconectada subterráneamente. Sí, todo. Yo fui a Montreal, recuerdo, en el año, era estudiante de arquitectura, hace muchos años, y éramos 20 compañeros que recorrimos América del Norte, y era una ciudad totalmente conectada en el subsuelo. Vos estabas en un edificio, en el piso 10, bajabas, tomabas el metro, recorrías, podías comer, me acuerdo que comimos un plato de pasta en un lugar ahí y seguimos, y subías a un museo y bajabas de nuevo al metro y te ibas a otro edificio y estaba en el piso 20. Tienen un invierno complicado, ¿no? Sí, y aprovechan el calor de la tierra, digamos, para poder gastar menos energía. Canadá es un país increíble, realmente. Canadá siempre lo comparan con... Viste que a nosotros nos comparan Argentina con Canadá o con Australia. Sí. Nunca entendí por qué. Sí. Australia es un país continente... Sí, Canadá lo que está pasa planificado. Es que me parece que tiene que ver que en los 70 se produce un boom precisamente en estos países, y siempre dicen qué pasó en la Argentina, ¿no? Que bueno, qué sé yo. Pero bueno, también por un pasado en el que hubiese sido colonias inglesas, nada más que por claro. Esa países anglosajones, intención sí. De los ingleses de querer conquistar Argentina en su momento, pero a fines del siglo XIX era muy fácil compararlas. Más o menos todas estaban en el mismo nivel de infraestructura, producían más o menos lo mismo, están dedicados a los mismos rubros y tenían una participación en la economía mundial que era similar. Claro, la diferencia según estudiábamos nosotros es que cuando ellos hicieron las colonizaciones, los terrenos que se entregaban se hicieron loteos, claro. Con las calles y la electricidad ya puesta en el siglo XIX. En cambio, en Argentina le decían al tipo, usted vaya y agárrese lo que pueda y márquelo como pueda, y así quedaron los terrenos nuestros a los que no se puede acceder. Exacto. Que no podés, no podés hacer una la ruta corta, tres terrenos y hay cinco que quedan afuera. Claro, claro. Sí. Canadá loteó. Vos ves imágenes aéreas de Canadá y los terrenos son perfectamente regulares, rectangulares, porque se hizo un loteo para las colonias. ¿Qué ciudad le gustaría de América Latina conocer, así que quedó pendiente o volver, Juan? La mencionó Nicolás y en México todo el mundo me hablaba del DF, del defectuoso, porque es como una cosa... Es también así como Sao Paulo, digamos, son ciudades que tienen todo y sobre todo la vida cultural. Y estando allá, charlando con mucha gente, me conecté con una ciudad que nunca pensé que iba a tener tantas ganas de ir, que es Nueva York. Ajá. Porque siempre la vi de una manera muy superficial, digamos. Ah, te va a encantar. Y como que estuve charlando con mucha gente sobre la vida cultural, digamos, profunda, o la que no se ve tanto, o la que va más allá de Broadway, y la Quinta, ponele. Sí, sí. Y como que me sedujo Nueva York. Y justo anoche estuve con un amigo que vino hace muy poquitito de allá, y estarían creciendo las ganas neoyorquinas. Aparte vas a hablar español ahí todo el tiempo, porque está lleno de latinos, igual que Miami, y sí, es una ciudad hermosa. Y es una ciudad, claro, quizá nuestras costumbres son muy italianas, ¿no? Entonces quizá es una ciudad muy europea, verdaderamente. Totalmente. Y seguramente te va a encantar. Sí, sí, claro que sí. Veremos si vamos en algún momento. Claro, sí, supongo que sí, hay que ir, hay que viajar, ¿no? Claro, obvio, a todos lados hay que ir. O sea, claro. ¿Qué los motiva a viajar? Porque supongo que no es tan solo la edad, hay gente que a lo mejor no le gusta salir, ¿no? Y le gusta estar en su casa, ¿no? Y, ¿no? Para mí, yo no lo entiendo, pero digamos, es como... Por ahí es la mayor motivación que yo encuentro siempre, es estar programando a dónde me voy a ir. Sí. Claro. Tengo dos cuestiones. A mí me encanta volar. Bueno, sos piloto. O sea, yo soy piloto, Juan. Fanático de, qué envidia, de volar, qué y de estar volando. No sabes cómo te envidio por eso. Me gusta. Y por otro lado, siempre estoy programando. O sea, siempre estás, por ejemplo, yo ahora quiero ir a la Isla Barú. ¿Entendés? Claro, claro. O sea, son cosas que pasan. Yo conocí algo similar en las islas de Río de Janeiro, ¿viste? Que hay un par de islas en Río de Janeiro que así vos llegas rústicas, claro. Y no están habitadas. No hay vehículos y esa historia. Claro. Y está buena, digamos, esa vida. Claro. Pero bueno, siempre uno tiene... vas proyectando lugares que querés conocer. Bueno, ¿cierto? ¿Y cuál es el plan más concreto que tenés en vista? El plan más concreto próximo, yo tengo muchas ganas de ir a Colombia. Muy bien. O sea, quiero conocer un país que, según mis estudios, se desarrolló por culpa de un... sistema, o sea, con todo el tema del narcotráfico y la FARC y el peligro de Colombia tuvo que generar un desarrollo diferente. O sea, las ciudades se desarrollaron hacia sí mismas y el transporte entre ciudades era algo muy complicado. Claro. Entonces hicieron un país que funciona diferente a los otros países de Latinoamérica. También han tenido que hacer su adaptación en base a esto. ¿Y vos, Juan, una ciudad que te gustaría volver o conocer? Aparte de las que dijiste. Desde recién. Hace mucho tiempo tengo un temita ahí bastante fijo con Yukon, que es un pueblo o un estado en realidad del noroeste canadiense al límite con Alaska. Pero en realidad yo quería hablar sobre lo que contaban recién acá de las motivaciones del viaje. Yo A partir del último viaje que hice. Esa era la idea, perdón. Sí. A partir del último viaje que hice, como que me hice muy adicto a la incertidumbre, digamos. O sea, hoy por hoy yo no estoy planeando ningún viaje simplemente porque no me puedo ir un año, digamos. Claro. Pero lo voy a comenzar a pensar cuando sepa que me puedo ir un año. Y algo que me pasó en el viaje que fue que en un momento descubrí el placer de irme a dormir sin saber qué carajo iba a pasar al otro día, que es algo que no sucede acá, digamos. Aquí nos acostumbramos a tener un, estaba por decirlo en inglés, no sé por qué, nos acostumbramos a tener un cronograma de vida, de, bueno, el sábado a las 8:30 me pasa a buscar Basilio y vamos al programa, el sábado a la noche voy a ver tal, tal evento musical que después se los quiero contar también, la semana que viene tal y tal, y como que eso ya pasa a formar parte de nuestro... de nuestra cotidianidad mental, de alguna manera. Y hubo un momento en el viaje, que no me acuerdo cuándo fue, en el que dije, ¿y a dónde dormiré esta noche? Y eso ya no era algo temeroso o que me hacía poner mal, como sí me había pasado los primeros días en Cuba, cuando estuve en Cuba, en México, cuando estuve en México. Y después de México, en algún punto, que no sé cuándo, comenzó a ser disfrutable la incertidumbre y a ser disfrutable el a dónde vamos hoy, o el con quién comemos hoy, o el cómo comemos hoy, o el cómo dormimos hoy. Y eso, la verdad que eso es lo que a mí hoy me atrae y que me tiene muy tranquilo no estar en situación de viaje ahora, porque digo, bueno, ya sé que en algún momento voy a tener 6 meses o un año y ahí digo, bueno, saco el pasaje y voy. Pero lugares específicos, el Yukón, que es alucinante, digamos, a nivel geográfico y cultural, y las auroras boreales dicen que en cualquiera de los nórdicos, ya sea Islandia, Noruega, Dinamarca, Suecia, sería un gran sueño. Bueno, vamos a seguir. Enseguida va a estar, se incorpora Elsa Ponce. Nos gustaría que realmente también participen. Y nosotros siguen llegando mensajes, ya los vamos a leer. Muchas gracias. Gracias. Estamos en el programa número 600 de A Voz Ciudad. Es la hora 10:08.